Escalera del Agua. Es una de las escalinatas que hay a lo largo de los jardines y destaca por su belleza y originalidad. La más antigua del jardín porque ya existía en tiempo de los árabes. Se le conoce con el nombre de Escalera del Agua. Queda dividida en tres tramos y en cada uno hay una fuente con surtidor, flanqueada por canales que conforman las barandillas y por donde bajan las aguas. La escalinata se encuentra rodeada por laureles que unen sus copas formando bóvedas. En los terrenos que van desde el valle del río Darro al del Genil se alzaban dos palacios de recreo, Dar al-Arusa y los Alisares. El abandono y el paso del tiempo terminaron por destruirlos hasta que recientes excavaciones marcaron su situación. El palacio de Dar al-Arusa se encontraba, y aún hoy puede verse su resto, en todo lo alto del Cerro del Sol, por encima de la Silla del Moro. Y el Palacio de los Alisares, también hoy pueden verse sus restos, se encuentra en el mismo centro de lo que hoy es el cementerio de Granada.